sei romantica, amati un po' rivivere nella semplicità, nell'irrealtà di un'altra età. Buenas tardes, amigos radio oyentes de Onda Sevilla Radio. Nos encontramos en el 106.2 de la frecuencia modulada. Y para aquellos que nos escucháis a través de internet, las www.ondasevillaradio.com. Estamos ya iniciando la andadura de este espacio que sabéis que cada semana ponemos aquí a vuestra disposición toda la música y aquellas poesías y textos de amor y desamor en el espacio Tarde Romanticona. Te acompaña al micrófono José Antonio Navarro e intentaré que pases eso, una tarde romántica, esta velada que nos sirve para pensar en nosotros y pensar en todos aquellos que nos rodean, que son muy importantes y que debemos de hacer muy felices, que es nuestra obligación. Bueno, pues vamos a iniciar ya nuestro espacio y nos van a cantar ahora a dueto una pareja excepcional de voces, la de Stevie Wonder junto a Julio Iglesias, que nos van a cantar Mi Amor, una canción que nos hará retornar a ese momento romántico donde quiero que te encuentres ahora mismo. Reach out to every heart. Preciosa, preciosa melodía esta de Mi Amor, de Stevie Wonder y Julio Iglesias. Como no, no lo va a ser menos esta canción Mirando al Mar, Maya Montero, y que, bueno, nos va a contar muchas cosas mientras mira ese océano. Me es peor ver cómo te vas o quedar hasta el final. Tú, sin avisar, tú, casualidad, tú que me ganaste poco a poco sin hablar, tú que me entregaste el cielo, tú que eras mi cómplice, mi amigo, mi adicción, eras mi luna, mi mañana, mi canción, eras la parte innegociable de mi amor. Mirando al mar, recuerdo el día que te conocí, quería tu sonrisa para mí, quedaba toda fría tanto por vivir. Mirando al esta inmensa playa donde rompo a llorar, a solas me preguntan dónde. Tú, que eras mi cómplice, mi amigo, mi adicción, eras mi luna, mi mañana, mi canción, eras la parte innegociable de mi amor. Mirando al mar, recuerdo el día que te conocí, quería tu sonrisa para mí, quedaba toda fría tanto por vivir. Mírame a los ojos y dime que todo volverá. Pues después de escuchar a Maya Montero, nos vamos con este tema que, bueno, yo creo que todos lo hemos oído alguna vez y que sigue sonando en muchos sitios, en muchas emisoras de radio y, como no, en muchas casas donde tienen aún este disco o este CD de Simon Garfunkel, Scaramouche, que no es que fuera uno de los éxitos más importantes de este dúo, sino que ha servido para que mucha gente tuviese una canción especial que le recordase su amor. Parsley, sage, rosemary, and trussed nuts, barren and snow-crested brown, without no sleep or nightgates and necklace, the child of a fountain, she'll be a true love of mine. Strands and polishes a fan, she'll be a true love of mine. Tell her to reap in a sickle mill of blazing in scarlet battalion. Parsley, sage, rosemary, and tears born in the soldiers to kill and gather. Una voz que va a sonar ahora muy especial, de Ismael Serrano, y nos va a cantar Ana. A ver qué historia es la de Ana. Ana, es tan corta la vida y son tantas despedidas llenas de promesas vanas. Ana, ¿qué será de nosotros cuando caigamos y otros ocupen nuestro lugar? Ana, ¿dónde será la batalla próxima en que perdamos la guerra contra la soledad? Ana, ¿volverás a escuchar las piedras que contra tu ventana lanzó la felicidad? Lanzó la felicidad. Ana, es tan corta la vida, quizás me vuelva mentira y no te conozca mañana. Ana, cuando te esconda un abrazo, recuerda entonces el año en que forjamos la paz. Ana, quizás me marche y no vuelva, quizás me muera y no tengas qué maldecirme jamás. Ana, te veo y me declaro culpable de desear tu presencia más que desear la paz. Ana, ¿qué hago yo con mis canciones? Con el manojo de escarcha, con mis ganas de matar. Ana, ¿qué hago yo con las montañas de papeles que he firmado, jurando morir o amar? Jurando morir o amar. Ana. Bueno, pues ya sabéis que aquí en este espacio leemos poesía, leemos historia de amor, de desamor, bueno, y también de vez en cuando leemos, yo creo, que algún texto que nos enseñe a vivir, que en muchas ocasiones despreciamos algo tan básico como es compartir la felicidad o compartir momentos importantes con los demás. Este texto que, bueno, es conocido, me imagino que para muchos de vosotros, cuando lo oigáis, pero tenía ganas de leerlo aquí, en este espacio, y se titula así, Ventanas de Hospital. Es una preciosa historia, por lo menos para mí. Espero que para ti también lo sea. Dos hombres que estaban, pues, bastante enfermos. Una enfermedad seria, ocupaban la misma habitación en el hospital. A uno de ellos se le permitía estar sentado una hora todas las tardes, pues, para que los pulmones drenaran esos fluidos. Y esa cama de la que disponía daba la única ventana de la habitación. El otro hombre que estaba a su lado y que compartía en ese espacio hospitalario estaba tumbado todo el tiempo, y los dos hablaban mucho, se contaban la historia, pues, de sus mujeres y familiares, de sus casas, del trabajo, e incluso de aquel tiempo en que se hacía el servicio militar, donde habían estado de vacaciones, en fin, todo lo que podían charlar entre ellos y contarse su vida. Todas las tardes el hombre que podía sentarse justo frente a la ventana se pasaba el tiempo describiendo a su compañero lo que veía por ella, y el que estaba tumbado vivía para esos momentos donde su mundo se expandía por toda la actividad y color del mundo exterior, que llevaba tiempo sin ver y sin vivir. La ventana daba a un parque con un bonito lago, y patos y cisnes jugaban en el agua mientras los niños, pues, llevaban esos barcos teledirigidos de hoy. Los jóvenes amantes andaban cogidos de la mano entre flores de cada color del arco iris. Pues también le contaba que había grandes y antiguos árboles que embellecían el paisaje y una fina línea del cielo donde sobre la ciudad se podía ver muy a lo lejos. Mientras el hombre de la ventana describía todo con exquisito detalle, el hombre al otro lado de la habitación cerraba sus ojos e imaginaba la pictórica escena que le explicaba. Una tarde cálida, el hombre de la ventana describió un desfile en la calle. Y aunque el otro hombre no lo podía oír, la banda de música se la imaginaba conforme se le iba narrando con pelos y señales. Los días y las semanas pasaron. Una mañana, la enfermera entró para asistir, como lo hacía habitualmente, y se encontró el cuerpo sin vida del hombre que estaba al lado de la ventana. Había muerto tranquilamente mientras dormía. Se puso muy triste y llamó al doctor para que se llevaran el cuerpo. Tan pronto como lo consideró apropiado, el otro hombre preguntó si se podía él cambiar a ese lado de la ventana. La enfermera, por supuesto, le dijo que sí, y después de asegurarse que el hombre estaba cómodo, lo dejó allí solo. Lentamente, dolorosamente, se apoyó sobre un codo para echar su primer vistazo fuera de la ventana. Al final podía o tendría la posibilidad de verlo todo con sus propios ojos. Se retorció lentamente para mirar fuera de la ventana que estaba al lado de la cama y daba a un enorme muro blanco. Y el hombre preguntó a la enfermera cómo es que su compañero le hablaba tanto de todo lo que había allí, del parque, de los enamorados, incluso de un desfile. Y que no había nada de eso, que era un muro blanco. Ella lo pensó y le dijo, quizás solo quería animarle. Una bonita enseñanza este texto, que nos obliga a pensar y a meditar que si puedes hacer feliz a alguien, aunque sea contándole algo que no le perjudique, contándole algo bonito, algo que sabes que le va a hacer mucho bien, pues es bueno, y es bueno hacerlo, porque las penas ya vendrán solas. Así que yo espero que este texto te haya gustado y que también te sirva para pensar no solo en ti, que a veces somos demasiado egoístas, sino pensar también en los demás. Vamos a seguir, en este caso ahora, con, yo creo, que buena música. Tenemos aquí, en directo, sonando ya a Elton John y esta canción que nos se llama Your Song, tu sonido. Vamos a escucharlo. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no, or a man potions in a traveling shoe. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, yeah, and this one's for you. And you can tell everybody this is your song. Now that it's done, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in the world. Bueno, pues esta bella historia de amor donde le regala precisamente una canción a ese amor que no puede darle otra cosa. No dispone de dinero, no es escultor, pero sí es capaz de ofrecerle esta canción que es la que le está regalando. But

llevas como un lazo, promueve y tanto regalo, por asunto del querer. Entonces te doy mi canto, canción de amanecida, cobrarán vida la alegría y el quebranto. Y cantando dejo abiertas las heridas, por ella rodará mi canto. Seguimos aquí en nuestro espacio, en Tarde Romanticona, en tu radio, en Onda Sevilla Radio, ya sabéis, en el 106.2 de la frecuencia modulada, y todos aquellos que nos oís a través de internet, que sé que sois muchos, las www.ondasevillaradio.com. Vamos a leer un poema de Begoña Pedrero, que nos suele ayudar en este programa con sus bellos textos. Este caso nos cuenta lo que provocas en mí. La risa que provocas en mí me hace recordar todos los buenos momentos que pasamos juntos. Y además todo se siente tan diferente cuando estás aquí, porque estás en mi mente y me haces vivir. Cuando tú me amas, este mundo se ve mejor, porque puedes llenar todo el lugar de luz. Me haces volar y llegar hasta las nubes. Estoy tan despistada y enamorada, sin temor, ya no tengo prisa. No hay otro lugar mejor. Quiero darte mi devoción, porque abrazándome a tu piel, nada va a estar mejor. Tu voz fue mi anzuelo y tus besos mejor carnada. Bueno, y si alguien te dijese que no puedo dejar de amarte, como nos lo va a cantar ahora Phil Collins, que ya está sonando por ahí. Y aunque ya os lo he comentado, esta canción no es la primera vez que la escuchamos. Es ese momento en que se despiden, cuando ella se va en el tren y él, despidiéndola en ese andén, tiene que darse la vuelta, marcharse, para que ella no la vea como llora. Y cuando suena ese momento en que el tren parte, él tiene un sentimiento. ¿Qué es lo que dice? No puedo dejar de amarte, y no dejaré nunca de amarte. Y se pregunta por qué debería hacerlo. Siempre estaré a tu lado. Yo nunca deseé decir adiós. Siempre estoy aquí y estaré. Y si cambias, cambia de parecer, vuelve.

su destino, sin ser testigo de su lento caminar. Tienen hambre sus latidos, pero son sumisos y suenan a su compás. La alegría traicionera le cierra la puerta o se sienta en su sofá. Y tu dignidad se ha quedado esperando a que vuelva. Que nadie calle tu verdad, que nadie te ahogue el corazón, que nadie te haga más llorar hundiéndote en silencio, que nadie te obligue. Consejo, ¿verdad? Que nadie te haga llorar y que nadie te corte tus alas al volar. La verdad que es importante pensar que nadie puede cortar tu vida. Bueno, vamos a seguir con la lectura. En este caso tenemos por aquí una poesía de Edicta Valero, que queremos mandar un saludo muy especial para todos aquellos que nos escuchan al otro lado del Atlántico, como suelo decir, que están por ahí y nos mandan estas poesías. Este caso se titula Quiero. Quiero que me miren tus ojos. Quiero que me den su ternura. Quiero saborear la dulzura de besar la picardía de tu mirar cuando al pasar frente a mí y al caminar una mirada coqueta y sutil me dedicas al pasar. Quiero que me besen tus labios, quiero que me abracen tus brazos, quiero la esperanza de volverte, acariciar y en tu regazo encontrar la felicidad que ayer perdí. Quiero volver a ser feliz. Quiero que me llamen tu voz. Quiero que me diga te quiero. Quiero recibir de tu cuerpo el manantial de caricias y besos y unidos juntos encontrar el cénit maravilloso de un éxtasis de amor y decirte que te quiero una vez más. Agradeceros a todos aquellos que participáis tan activamente para que podamos compartir esas letras, esos sentimientos con todos los amigos de este programa. Vamos a irnos con un grupo que nos va a cantar una canción muy especial que se llama Angie, y el grupo, ya lo sabéis, Rolling Stone. Sofía. Bueno, ya lo ha comentado en alguna ocasión, lo que nos cantan y nos dicen, ¿no? Como dicen, ¿dónde irán todas esas noches de amor? Sin amor, sin amor en el alma, ni dinero en el bolsillo, no se puede decir que estemos muy contentos, pero allí no te puedo decir que no lo intentásemos. Eres hermosa. Dice, pero no es eso tristeza en tus ojos. Aún te quiero, nena. Acuérdate de todas aquellas noches que lloramos, todos los sueños que abrazamos con fuerza que parecen haberse esfumado. Déjame susurrarte al oído, Andy, ¿a dónde vamos desde aquí? Durante esta tarde romanticona en este espacio aquí en Onda Sevilla Radio, donde espero que hayas disfrutado de estos momentos, hayas disfrutado de la música y también, como no, de esas letras de nuestros amigos que han compartido con nosotros, tan importante para ellos, tan importante también para los que la oímos y o la leemos en este caso. Recordarte que estaremos aquí el próximo día, la próxima semana, como siempre, en el mismo sitio y a la misma hora. Recordad que debéis y tenéis obligación de ser cada día más felices. Vamos a despedirnos.